Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. Entonces en ese momento agarro y le digo, pues bueno, si quiere, bueno, le puedo ayudar. Y le digo, soy contador, le digo, nada más que esto, pues le va a costar dos empanadas más, ¿no? Sí, porque oye, claro, el conocimiento profesionalmente tiene su valor, ¿no? Claro. Entonces ya agarro y ya, bueno, no se te la larga. El señor no tenía la licencia o la autorización para darte ese producto, lo tenía su hijo. Su hijo estaba en plataforma. O sea, estoy haciendo un caso de la vida real. ¿Eh? O sea, ¿qué? Y ahí de veras en ese momento, Roberto, pues ahora sí que digo, un poquito las cosas aterrizables, ¿no? O sea, sí es un muy buen cambio. Yo creo que va a valer la pena, pero pues todavía tenemos otro México, ¿no? O sea, nuestro nivel cultural, bueno, ya no le llamo cultural, es el aprendizaje, el aprendizaje es complejo, claro. ¿No? Entonces, eso es por un lado. Y por otra parte, los montos que han invertido. O sea, hoy en esta implementación del 3.3 y el complemento, oye, pues hay un monto importante, Roberto, que se está invirtiendo. Y digo, y eso, pues hay que pagarlo porque hay que pagarlo. O sea, pues sí. Tengas o no tengas dinero, lo tienes que pagar. Entonces, sí es una parte, digo, haciendo un lado el tema de lo bueno que puede ser el 3.3, de la parte compleja que va a ser el complemento de pago, pero sí hay un tema económico, hay un tema de rezago en la producción. Pues sí, porque, por ejemplo, gente como este empresario, uh-huh, pues no puede dejar de facturar, ¿no? Sí. O sea, ahí prácticamente lo estás obligando a que ¿qué? No, espérate. ¿Cobre en efectivo? Pues, o ¿qué? Que yo me vaya al puesto de juntos de empanadas, que a lo mejor no están tan buenas como las de él, pero sí me dan factura, ¿no? Qué barbaridad. O sea, porque claro, yo tengo que comprobar mi gasto, entonces ese tipo de cosas. Pero bueno, quisimos darnos un relax en ese tema de la facturación electrónica y hablar del tema del Buen Fin, ¿no? Hablar de este sorteo fiscal que hay originado por el Buen Fin. Platicar cuál es su origen, ese sorteo fiscal, por qué se da, más o menos la mecánica de qué se trata, y luego hablar por qué se hacen esos sorteos, ¿no? O sea, por qué hay ese sorteo, sí, sí, de qué se trata. A mí la verdad, me desde creo que llevan 2 años o 3, ajá, años con, sí, el sorteo, nunca me puse a reflexionar de fondo como lo vas a hacer ahorita, pero pues sí se me hacía raro porque el SAT. Uh-huh. Yo recuerdo los Black Friday en Estados Unidos. Uh-huh. Surgen hace, yo creo que más de 30 años o una cosa así, que yo me acuerde haber ido a Estados Unidos en aquella época y había o coincidía en el Black Friday, pero eran las ventas de saldos de las fábricas en outlet, se llamaban, uh-huh, outlet, o sea, sí, las bodegas de los fabricantes abrían sus bodegas, uh-huh, y sacaban sus productos a la calle, en el, uh-huh, outlet, sí, así se le llama, y lo vendían, pero eran los saldos de fin de, claro, año, y ahí se le empezó a llamar black marketing, uh-huh, pero era venta de saldos a precios muy bajos. Sí. Es más, empezaron a surgir plazas comerciales en Estados Unidos, uh-huh, que se llamaban outlet. Claro. Y ahí fueron a poner sus bodegas, uh-huh, la gente que vendía, pero era venta de saldos, uh-huh, de lo que se te había quedado como producto y lo vendías a un precio pues muy barato. Claro. De ahí surge, creo yo, sí, sí, no, la idea de un fin de semana, o bueno, era nada más un viernes, sí, el Black Friday que le llaman en Estados Unidos, para hacer esas ventas, ¿no? Pero, y allá me acuerdo que todo era cash. Sí. Bueno, no. ¿Todo el cash? No, bueno, sí, pero aquí es este, creo que el término del Buen Fin, como bien dices tú, ha sido similar a eso y bueno, lo han querido volverlo regional, o sea, con algunas políticas mexicanas y ahorita hablaremos de las consecuencias fiscales de este Buen Fin, ¿no? O sea, tanto para aquel que compra como para el mismo SAT, de qué manera le beneficia este Buen Fin, ¿no? Y bueno, yo creo también que, y esto es una pregunta, Carlos, los bancos creo yo son los que más venden, ¿no?, en el Buen Fin, porque pues, claro, todos los que gastamos en tarjeta de crédito le caemos con nuestro cuerno en los intereses al banco, ¿no? Claro. El ganón aquí son los bancos. Ah, es correcto. Los bancos son los que más ganan, son los que más venden, pero bueno, Vamos a un corte comercial, vamos a reflexionar. Espero que no le eche a perder a usted su compra si anda todavía de compras. Pero quédese con nosotros. Yo creo que es importante aprender de todas estas cosas que están sucediendo en el mundo financiero, económico de nuestro país. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Qué linda canción, amigos. Twisting the Night Away, de Sam Cooke, este gran cantante. Fue todo un ícono. Él nació en Charksdale, Mississippi, el 22 de enero de 1931, y falleció en Los Ángeles, California, el 11 de diciembre de 1964. Este cantante norteamericano de música gospel y esta canción, Twisting the Night Away, pues fueron de los primeros cantantes que le entraban a esto de la música blues, del rhythm and blues, del pop. Compositor con una gran sensibilidad en cantar. Buena música, buena selección. Gracias, Juan de Dios. Déjeme darle una recomendación, amigos. El Buen Fin. Mire, la mejor inversión para un Buen Fin es comprarse una casa. Eso es absolutamente, porque es inversión. Ahí sí usted, su patrimonio familiar. Y yo lo invito a que se dé una vuelta en las Américas de Grupo Sadasi, ubicado en una zona privilegiada de alta plusvalía. La plusvalía quiere decir que los inmuebles adquieren mayor valor de como usted los compró por la zona, la construcción, algunas condiciones importantes que tiene que ver con la plusvalía. Y este fraccionamiento Las Américas es de alta plusvalía, al norte de la ciudad de Mérida. Ha logrado tener la calificación de excelencia entre sus clientes porque pues ellos tienen diseños nuevos. Ya quedó el arquitecto Juan Enrique Pérez, que nos va a traer los nuevos diseños para los fraccionamientos para el 2018. Así es de que usted, mire, usted puede desde hoy acudir con nuestros amigos de Sadasi, platicar con los asesores certificados que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio. Ellos manejan prácticamente todos los esquemas de crédito que podamos tener acceso. Y te van a asesorar, vas a comprar tu casa, vas a poder elegir modelos quizás del 2018, para si no tienes prisa de que te entreguen tu casa. Pero mire, pues todavía puedes estrenar casa para Navidad, así es de que yo te invito a que te des una vuelta. Ellos trabajaron todo el fin de semana del Buen Fin, van a trabajar toda la semana. Ellos trabajan de domingo a lunes, de 9 de la mañana a 8 de la noche, así es de que date una vuelta. Márcales, platica con los asesores y creo que es la mejor decisión, es la mejor manera de invertir. Si tenías algo para el Buen Fin, invertir 941-2185, márcales mañana, haz una cita, date una vuelta y verás de lo que te platico. Y date una vuelta por el fraccionamiento, podrás corroborar todo lo que yo te estoy diciendo. O también métete a su página www.sadasiyucatan.com.mx. Bien, me acompaña aquí en el estudio el contador público Carlos Vázquez. Él es el director general de Impuestum y nos está platicando todo esto. Que ahora sí que hay atrás de bambalinas del Buen Fin, ¿no, mi querido Carlos? Bueno, como no, para estar enterado, sí, mira, de lo que pasa. Bueno, primero vamos a hablar del concepto de lo que son los sorteos fiscales, de esto, okay, de qué se trata, ¿no? Fíjate que esto fue de los primeros que se le ocurrió hacer esto. Fue en Taiwán y en Malta. Ah, órale. ¿Quién sabe dónde queda Malta? ¿No fueron mexicanos? No, fíjate. ¿Y cuál es más o menos esta mecánica, Roberto? Y creo que tiene muchísima lógica. Es, oye, vamos a hacer un sorteo. Entonces, ¿cómo es ese sorteo? Imagínate, Roberto, que mañana, y yo creo que sería una muy buena medida, que el SAT diga, oigan, ustedes, personas normalitas, todos los que hoy en día aquí vivimos y estamos en este bello país México, por favor, cada vez que hagas una compra, pide factura. O sea, ve y pide factura. Esa factura como tal que tú pidas, todas las facturas ves que traen su respectivo folio. Ajá. ¿No? Entonces, este folio, tú suponte que tú lo anotaras en un lugar del portal del SAT y dijeras, yo, Roberto, compré este folio. O sea, yo hice una compra que fue poleada con esto. Entonces, todas las personas que piden facturas entran o se van enlistando. Te vas registrando, tienes que registrar tu ticket. Entonces el SAT dice, ah, bueno, entonces imagínate que eso lo hiciéramos, que ahorita, por ejemplo, en enero, que es un mes malo, ¿no? A ver, todo el mundo que pida facturas se va a anotar aquí y yo, SAT, voy a hacer, no sé, imagínate que se hayan inscrito, voy a hacer una tontera, 20 millones de facturas, ¿no? Entonces, de esas 20 millones haces un sorteo. Ajá. ¿Y qué puedes dar? Puedes dar dinero. Pues sí, ellos están dando 500 millones de pesos. Pero sí quiero comentar la diferencia, a ver si logro explicarla. Esta es la que se ha ocupado en muchas partes del mundo, la que te estoy explicando. Es, pide factura, esa factura trae un folio y ve y registra en algún lugar. Entonces hay un número determinado de gentes que se registró. Ajá. De esa gente que se registró porque pidió factura. Correcto. Entonces yo agarro y las incentivo dándoles un dinero. ¿Qué es lo que buscan esos países? Que los contribuyentes facturen. Porque una vez que el que a mí me vendió ya facturó, pues ya está haciendo... Registró el SAT. Ya, bueno, registró fiscalmente la caja. El ingreso como tal fiscalmente. Entonces, uh-huh. Eso es un método que se ha ocupado en muchas partes del mundo y que es bueno porque tú incentivas la parte de la obligación de que hagan facturas. De que tú, facturen. Por ejemplo... no sé, todo es simple, tenemos un cliente restaurante, ¿no? Y oye, ¿cuánta gente pide factura? No, pues sabes que creo que me piden factura solamente el 30%. Y de ese 30%, creo que el otro, del 70%, me pagan en tarjeta de crédito un 25%. Y los demás es puro efectivo. Puro cash. Porque como tú comentas a veces, Roberto, hay una economía paralela de efectivo. Ah, sí, puro, ¿sí? O sea, grande. Digo, es una economía paralela. Entonces, al hacer esto, si tú generas esto, de otra manera estás obligando a que las personas facturen. Entonces, esta fórmula como tal ha funcionado en muchos países. Por ejemplo, Portugal, ha sido muy exitoso el caso de Portugal, es más, la gente está esperando cuando es el sorteo fiscal, porque la gente se sale y empieza a pedir facturas. Aquí no estoy hablando de deducción, no estoy hablando de una... No. El simple hecho de registrarte en el sistema fiscal de tu país es porque ya estás entrándole con tu cuerno. Ajá. En el registro de lo que gastaste. Así y de es. Lo que estás usando tu dinero, ¿no? Okay, ahora va la versión mexicana. A ver, eso es la versión. Ahora. Oye, Malta, por cierto, está abajo de Italia, Sicilia. Ah, es insular. Yo nada más lo había escuchado. Es un país, la República de Malta. Sí, fíjate, pues no tenía el gusto. Bueno, ya. Nomás. Como por si nos están escuchando en Malta, por ¿no? supuesto. Bueno, al menos lo hicieron bien fiscalmente. Bueno, entonces el tema es que entonces hace 2-3 años, para no ser incorrecto, modifican o más bien adicionan un artículo, el artículo 33B del Código Fiscal. Ok. Y ese artículo, te lo voy a leer tú que ya eres un buen fiscalista. ¡Hombre, hazme la buena! No, pero mira, te lo voy a leer para que, fíjate lo que dice ahí, y lo que nos dicen a nosotros. A ver. Dice el artículo 33B. Se faculta al SAT para que lleve a cabo la celebración de sorteos de lotería fiscal en los que participen las personas físicas que no realicen actividades empresariales y que efectúen pagos a través de los medios electrónicos que determine dicho órgano en la adquisición de bienes o servicios, siempre que estén inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes y obtenga los comprobantes fiscales digitales por internet correspondiente a dichas adquisiciones. Si te das cuenta, nos está diciendo tres cosas. Está diciendo, oye, esto es para personas físicas, pero no para las que son actividades empresariales, o sea, es para los que son honorarios, para los que son asalariados. Entonces, esas personas pueden hacer eso. Luego está hablando que efectúen el pago a través de medios electrónicos, o sea, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, monederos electrónicos. Y lo otro dice que están inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. O sea, eso lo empieza. Ese es el artículo 33B. Dice, luego dice, esos sorteos deben realizarse de conformidad con las reglas que expide el SAT. Entonces, ese es el fundamento en el cual nos empieza a decir por qué hay sorteos fiscales. O sea, veo detrás de esto, por lo que dices, captar la base, o sea, captar gente que no está registrada. Más bien deja captar fiscalmente y te deja registro. Captar, monitorear. No vamos a ocupar captar, monitorear. Okay, okay. Porque luego dice otro párrafo de ese mismo artículo 33B del Código Fiscal. Los premios se otorgarán a las personas físicas ganadoras del sorteo, siempre que no se ubiquen en los supuestos a que se refiere el primer párrafo del artículo 32D de este código. ¿Qué es esto, hablando en español? Que estés al corriente de sus obligaciones fiscales. O sea, no voy a ser que alguien que no está al corriente se gane este sorteo. Este premio. ¿Okay? Okay. Y luego dice ahí que, bueno, que los premios deberán estar, ese premio deberá estar exento de lo que es el impuesto sobre la renta, porque recordemos que los premios normalmente pagan un impuesto. Entonces, en este caso, el sorteo es así. Entonces, bueno, eso es lo que dice la ley. Si te das cuenta, más o menos, es lo mismo que te dije que se ha ocupado en otros países. Ahorita, regresando del corte, vamos a hablar de lo que dice el sorteo del Buen Fin. Vas a ver un poco las diferencias. Ándale, bueno, fíjense, qué interesante, amigos, porque pues aquí también veo, y ojalá que ahorita no lo digas, los bancos salen beneficiados porque te están obligando a utilizar los medios electrónicos, tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Así es, pero sobre todo, mira, vamos a tocar un tema. Sabemos que muchas personas hacen uso de la tarjeta de crédito y no tienen un origen fiscal comprobado. Okay. Lo sabemos. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Tú y yo no, sí. Pero algunos que conocemos. No hacemos esas cosas, pero sí. Entonces, hay personas que a lo mejor entran en esto y no se dan cuenta que están siendo captados a través de esta implementación de este sorteo. Fiscalmente, claro. O sea, abriendo la puerta. Entonces, es una buena medida por parte del SAT, pero más bien aquellas personas que no están teniendo un origen comprobado con lo que pagan la tarjeta, tengan cuidado de lo que pagan. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Mire, las temperaturas en la ciudad de Mérida están verdaderamente sensacionales. Tenemos la entrada del frente frío, creo que es el número 10. Van a bajar las temperaturas, quizá tengamos algunas lluvias esporádicas por ahí de miércoles, jueves, pero la temperatura viene a la baja. Todavía más, hemos tenido temperaturas de 16, 14 grados, sobre todo a los alrededores de Mérida, así es de que pues, a disfrutar de esta linda temperatura en Mérida y de esta época aquí en la ciudad de Mérida. Ya en los trópicos ya no hay nada que reportar de huracanes, se acabó la temporada de huracanes, a disfrutar esta temporada ya navideña, pues ya estamos a más de la mitad del mes de noviembre, falta una semana escasa para que se acabe noviembre y entramos de lleno al puente, ¿no? Vamos a hacer el puentazo ya, Revolución Reyes, no, Revolución Día del Amor. ¡Órale, está bueno ese puente! Pero bueno, quédense con nosotros, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación, estamos hablando del Buen Fin todavía, márquenle a nuestros amigos de National Soft con las mejores soluciones en software para el control de tu negocio. National Soft, este Buen Fin, tiene hasta 50% de descuento. Actualiza, sobre todo mis amigos restauranteros, actualiza tu sistema Soft Restaurant a un excelente precio y empieza a facturar con la versión CFDI 3.3 que estamos comentando aquí, pero pues ya se les acabó el chance. No olvide que es obligatorio a partir de diciembre. Para mayor información visita nationalsoft.com.mx/buenfin o comunícate al 941-5077 para conocer todos los productos participantes. National Soft, fíjense, hasta el 50% de descuento en sus productos. es verdaderamente, esa sí es una buena compra de Buen Fin, sobre todo porque los instrumentos que usted compra los utiliza para activos de su negocio que le ayuden a su negocio a vender más. Bien, me acompaña aquí en el estudio el contador público Carlos Vázquez de Impuestum y estamos platicando sobre esto del Buen Fin y de los sorteos fiscales. A ver, vamos a hablar del sorteo del Buen Fin, ¿no? ¿Quién? Ahora sí, para decir, oye, este hombre ha hablado mucho del entorno fiscal y no está haciendo nada práctico, ¿no? Bueno, primero, dice, bueno, el SAT informa que las personas que paguen con tarjeta de crédito, débito o servicios, ya con esto ya es una primera regla, del 17 al 20 de noviembre pueden ganar el sorteo del Buen Fin. ¿Qué es lo que van a ganar? Vas a ganar el reembolso de tus compras, pero no todas. Hasta el 10 mil pesos. Ahorita hablamos aquí de las cantidades, ¿no? Venga. Entonces, aquí empezamos un poquito a desmembrar esto, Roberto, es pagos con tarjetas de crédito, débito o servicios. Luego del 17 al 20, es importante esto del plazo, Roberto, porque ves que hay muchas casas comerciales que muchas veces lo amplían o lo adelantan. ¿Sí? Bueno, hay muchos mantienen el precio toda la semana. Aquí es únicamente el 17 al 20. Luego, ¿quiénes van a participar? Van a participar las compras superiores a 250 pesos hechos por cada persona. O sea, las compras que tú hiciste arriba de 250 son las que van a participar. Y aquí dice que sean establecimientos formales. Aquí pues empezamos un problema porque yo cómo voy a saber cuál es un establecimiento formal. La lógica diría que está en una plaza, paga renta, no sé. No, digo. La lógica diría que si yo estoy pagando en un lugar con una tarjeta de crédito, supondría que esta persona es un establecimiento formal. O sea, lo damos por hecho esto, ¿no? Y podemos ganar, ahora sí, como dices tú, hasta un monto de 10 mil pesos. Entonces, y que el total que va a repartir el SAT, el total de operaciones que va a reembolsar, van a ser de 500 millones de pesos en premio. Pues una cantidad importante. Chorro de lana. Y va a ser, más o menos a cuánto va a ser, porque dice, oye, espérate, ¿cómo si va a ser a 10 mil pesos lo que va a reembolsar? Pues bueno, van a ser más o menos a 149 mil personas a las que les va a reembolsar sus compras hasta esta cantidad, ¿no? Entonces, esta operación como tal, ¿cómo se realiza, ¿no? Pues bueno, te dice el SAT, ¿quiénes van a participar? Bueno, van a participar, como te decía, los que pagan con tarjetas de crédito. Importante, tarjetas de crédito emitidas en México. Ya empieza a hablar de unas reglas ahí, porque si tú tienes a lo mejor amigos que son extranjeros que viven aquí en Mérida y hicieron alguna compra, esa no entra. Debe ser emitidas en México como tal. Luego la otra parte que dice es que la participación, así dice la página, es libre, gratuita y sin obligación de compra de boleto alguno. O sea, tú participas en un sorteo de manera automática. ¿Qué es esto? Las operaciones de compra que tú haces generan un número de aprobación o autorización. Este número de aprobación... Pero es automático, tú este ni enterado número, estás. Yo ni estoy enterado, bueno, es más, si a lo mejor no nos escuchó, a lo mejor las personas ni lo saben, ¿no? Pues claro. Sí, entonces aquí es importante que de los que no lo saben, porque lo que te va a dar la entrada a ese sorteo es un número de aprobación o autorización que se emita por cada operación de compra, y dice la página del SAT, por lo que no se tendrá que hacer ningún registro para su participación. O sea, con el simple hecho de usar tu tarjeta en cualquier compra, ya estás adentro. Ya estás en el sorteo. Ya estás. Aunque se supone que dice aquí que no estamos obligados a participar, ¿no? No, no, no. O sea, es que ahí... Ya entraste. Yo lo que tendría que ver, y ahorita lo traté de buscar, no lo encontré, es, oye, a ver, ¿hay forma que yo desparticipe? O sea... Porque si de otra manera dice ahí ¿cómo? Que va a ser un registro de manera automática por su participación, pues no hay manera, ¿no? Luego dice, bueno, a partir del 30 de noviembre del 2017 se podrá verificar los números de aprobación o autorización que participan en el sorteo. Debo suponer que a partir de esa fecha probablemente haya la opción de que Dios ponga que no participe. ¿Okay? No, pero ¿en dónde? En una página, hay una página que se llama www.gob.mx/sorteo el buen fin. Entonces tú entras ahí y vas a ver que tu voucher ahí está. Y okay. Eso te da la opción de participar. Y ahí puedes decir, no quiero. Voy a suponer que ahí va a tener esa opción. No te la puedo, o sea, vamos sí, a esperar, hay que esperar de aquí al 30 que esté el sorteo, que decir que no. Que esté la página. Okay. ¿Y cómo va a ser los sorteos? Bueno, aquí dice el SAT, pues bueno, mira, yo vamos a entregarle a 600 personas, le vamos a entregar entre 9,500 y 10,000. Luego a 1,200 personas, o sea, empieza, presenta cómo va a ser el segmento, de cuánto ellos va a empezar. Dividen todo, ellos dividen la lana. La lana, cómo va a ser hasta llegar a esa pequeña cantidad de 500 millones de pesos, ¿no? Pero aquí dónde está importante, o sea, dónde está lo trascendental de esta, de esto, Roberto, que estaremos totalmente identificamos que Roberto hizo un pago con una tarjeta de crédito. Quieras o no haber entrado al sorteo porque te registraste. Es, ya estás identificado. Entonces, a lo mejor eso permite, a ver, Roberto compró pantalla plana, Roberto compró vacaciones para el próximo año, compró boletos de avión. Correcto. Te echas una comprita de 50,000 pesos. Oye, pues a ver. Qué fácil, ¿eh? Hay gente que te fácil. Te la puedes sentar. Entonces vamos a... Oye, y ganas 4,500 pesos al mes. Sí, o sea... O peor, a ver, Roberto no existe, fiscalmente hablando. Okay, o Roberto okay. está en suspensión de actividades. O Roberto no ha presentado declaraciones en 3 o 4 años, ¿no? Oye, pero a ver, aquí me están surgiendo algunas preguntas, Carlos. ¿No se supone que los bancos le deben de entregar ya al SAT todos los registros de cuentas habidas y por haber? Bueno, cuentas de cheques, cuenta de ahorro, pero, cuenta de inversión, cuenta de tarjeta de crédito. Claro, claro, pero mira, te voy a decir, voy a poner un mal ejemplo. Porque ya te piden el RFC. Si me da tiempo. No se supone que uno no debe tomar y manejar, ¿no? Y hay alcoholímetros. ¿Sí? Es correcto. Entonces, ¿un alcoholímetro para qué sirve? Te pones en viernes en una avenida de alto tránsito. La posibilidad de que tú captes gente es mucho mayor claro. a que simplemente digas que no se debe tomar. No sé si me expliqué. Pues sí, es. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Now I don't claim to be an A-student, but I'm trying to be. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, escuchando Wonderful War. Es una de las canciones que caracterizan a Sam Cooke. Fíjense que esta fue grabada en abril 14 de 1960. Y esta canción fue compuesta en combinación con Lou Alder y Herb Alpert. Herb Alpert, ¿se acuerdan de Herb Alpert? También de esta época, pero Cook revisó las, modificó los líricos y algunas cuestiones en la canción, porque también se llama What a Wonderful War o Wonderful War. Es una canción muy, muy famosa que ha sido grabada por otros cantantes prominentes y pues se convirtió en el mayor sencillo. En esa época, 1960. Buena, de tu época, ¿no, Carlos? No mi época, pero me gusta. Sí, y cómo no, canta muy bien este señor. O cantaba, pero tenemos muy buenos recuerdos. Sam Cooke nos acompañó esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Mire, he estado yo viendo por ahí algunos programas, algunos pues unos diplomados en internet acerca de marketing digital. Y la verdad que el mundo, si no le entramos como empresarios, no importa lo que usted venda o en su empresa que se dedique, productos, servicios, lo que sea, hay que entrarle al mundo digital. Estaba yo viendo la barbaridad de cómo Amazon ha crecido en vender. Acuérdese que Amazon empezó vendiendo libros. Fue el primero que empezó a vender libros por internet. Pero después, ahora vende prácticamente todo. Y es un monstruo de empresa por la cantidad de las cosas que vende. Uh-huh. y todo a través de internet. O sea, yo no sé, pero ojalá nos lo digan en este Buen Fin, qué porcentaje de las compras fueron hechas por internet y cuáles no. Aunque yo creo, y a mí, y en lo personal, a mí me gusta, si vas a comprar, irte a meter a la tienda, ver, jalar, probar, ¿no? Eso es de compras. No me gustan las aglomeraciones, por eso en estas fechas no salgo a de compras. Pero ya mucha gente hace eso en internet, por la facilidad que ya tenemos de internet. Así es de que yo le voy a recomendar que platique con nuestros amigos de Adibor. Adibor es una agencia de marketing digital yucateca que ha trascendido fronteras y que lo tenemos aquí a la mano. Ellos vienen los sábados, generalmente cada 15 días, a platicar con usted. Pero hábleles, métase a su página www.adibor.com.mx, platique con ellos y éntrele al mundo digital. Si no lo hace, créame, le puede costar muy, muy caro. Ahí tiene usted. Me acompaña aquí en el estudio el contador público Carlos Vázquez de Impuestum. Y el tema que nos trajo hoy es hablar del Buen Fin y lo que hay detrás en este sorteo del SAT. ¿Qué abusa? Bueno, pues ya, si no puedes decir que no le entras, estás adentro, bueno, Carlos. Bueno. Estás ahí, adentro. Bueno, tendremos que ver si hay manera de salirse, ¿no? Bueno, nada más para concluir de. Pero aunque digas, tema, sácame. Sí, pues ya. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito.